Al menos vamos a plantear diversas opciones para todos los oyentes de Hoy de Radio, porque comienza el Club del Ocio con esas propuestas para el fin de semana, Maripaz. Buenos días, Raúl. Bueno, pues este fin de semana, aunque amenazan lluvia, que vamos a ver que tendremos que buscar planes, pues un poquito dentro de casa, ¿no? O sea, dentro de lo que es un recinto cerrado, porque bueno, pues de momento nos vamos a ir hasta Zaragoza, porque bueno, sabes que la Caixa, dentro de su espacio dedicado a la cultura, bueno, pues el Caixa Forum de Zaragoza, este fin de semana, pues tiene una actuación musical muy especial. Porque, ¿cuál es? ¿Qué tienen en común un mechero, un taburete, una friambera, un globo, una escoba o una pelota de baloncesto? Pues no lo sé. Bueno, pues en común tienen que son instrumentos cotidianos, pero que pueden, que son instrumentos de percusión, realmente. Ah, vale, sí. Entonces, bueno, pues se presenta, hay un concierto este fin de semana en el Caixa Forum de Zaragoza, que será el 28 y el 29 de enero, o sea, el sábado y el domingo, de un grupo que se llama Pun Sun Ka. Y tocan con estos instrumentos. Y utilizan instrumentos. Lo que son instrumentos de lo más cotidianos, pues ya. Para y crean música. Ahí entonces, entiendo. Bueno, pues es una actuación musical para toda la familia, muy divertida y bastante original. Claro, bueno, pues cualquier superficie, en este caso, mira, también se puede hacer claro, música. Claro, o sea, todo objeto que le golpee, si suene algo, es un objeto de un instrumento de percusión. En es este verdad. Caso, bueno, pues utilizan estos instrumentos o estos utensilios cotidianos pues para crear música. Entonces, este fin de semana, todos nuestros oyentes que estén en Zaragoza, pues que se acerquen a Caixa Forum y vayan a este concierto, el sábado y el domingo, les recuerdo. Será itinerante, además, seguramente sí, que vaya viajando. Claro, lo que pasa es que, bueno, sabemos que la Caixa, dentro de su programación cultural, tienen un montón de sitios, siempre intentamos ver alguna exposición, que la verdad es que suelen ser bastante interesantes, sí. Y en este caso nos ha llamado la atención este concierto. Muy bien, ¿de Zaragoza a dónde saltamos? Bueno, pues de Zaragoza nos vamos a ir a una zona cálida, vale. A Lanzarote. Ah, genial. Ellos no van a tener ningún problema de lluvia. Ah, claro. Entonces, bueno, pues el motivo por el que nos vamos a Lanzarote es porque se ha abierto el primer museo submarino de Europa. ¿Primer museo submarino? Sí. Wow. Sí. Más de 300 esculturas inspiradas en los lugareños que están realizadas en hormigón pH neutro y están dentro del mar. Mm. Entonces, bueno, está recién inaugurado y los primeros trabajos ya se instalaron el año pasado en febrero, pero ahora ya hay 300 figuras. Qué bien. Es de un artista que se llama Jason de Keyes y lo ha hecho, bueno, pues en pH neutro porque con el transcurso del tiempo ayuda a incrementar la biomasa marina y la reproducción de especies de la isla. De hecho, dicen que desde el año pasado, en febrero, que ya empezaron a meter figuras en el mar, pues han aparecido tiburones ángel, barracudas, sardinas, pulpos, o sea que han empezado a abundar esas especies alrededor de lo que son las esculturas. Joa. O sea que no solo es un museo solo para verlo, sino que contribuye un poco a que crezcan más especies. Qué bien. Esto, la primera vez que se experimentó fue en la isla caribeña de Granada con 65 esculturas y luego ya después ha viajado al Reino Unido, Grecia, México, y en México fue donde se llegaron a montar hasta 300 piezas. Está en concreto ahora le toca a Lanzarote, está en concreto en Playa Blanca. Y el lugar exacto es la Bahía de los Colorados. Se ha distribuido entre 2.500 metros cuadrados del museo y es accesible a buceadores y a submarinistas. Joa, ¡qué bien! Si practicas buceo para verlo, la entrada son 12 euros. Uh-huh. Y si solo haces snorkel, son 8. Entonces, bueno, pues es una buena idea para toda la genial. Gente que vive en Lanzarote. Bueno, y los que vayamos de vacaciones, también, ¿no? Es muy llamativo esto. Es una cosa llamativa. No hace falta saber bucear porque también lo puedes ver haciendo snorkel. Pues o sea, mira. Que bueno, o sea, que la verdad es que es una cosa interesante. Algo novedoso. Y además también viene a decir que no solamente el hombre está ahí destruyendo, gracias a Dios, hacemos algo en pro de nuestro mar, ¿no? Y de nuestra tierra. Sí, que cuando lees primero la noticia y lo ves, dices, madre mía, que van a meter en el mar. Sí. Pero luego ya después la explicación pues ya te convence más, ¿no? Pues mira, con esos tiburones ahí apareciendo, las barracudas, qué bien, qué me bien, encanta. ¿No? O sea, que ya sabéis, todos los que vayan a Lanzarote podéis ir a ver 300 esculturas bajo el mar. Pero de aquí de Lanzarote nos volvemos otra vez a la península y ahora nos vamos aquí cerquita, a la ciudad de Toledo. Porque, bueno, el cuarto milenio sigue de gira ahora en el 2017, ahora le ha tocado a Toledo, y hasta el 12 de febrero va a estar en el Museo de Santa Cruz. Ah, pues también es muy interesante esto. Sí, es un poco, bueno, pues si la gente que siga el programa de Cuarto Milenio, más o menos un poco, ya sabrá de qué va la exposición, pero bueno, pues sobre enigmas cómicos, arqueológicos, objetos imposibles, pero además en Toledo se dedica un espacio a la figura de los templarios, de los monjes guerreros que desafiaron los poderes y que acabaron en la hoguera. Todo esto está muy relacionado con toda la historia de Toledo. Claro. Entonces, bueno, pues también habrá una exposición que se llama Las momias que matan. Wow. Bueno, es de lo más terrorífico. Sí, bueno, hay que decir que Cuarto Milenio, Iker, tiene un éxito impresionante, sí, terrible en nuestro país, pero fuera de nuestro país incluso más todavía. Sí, es muy, muy conocido. ¿Sí? Aparte, bueno, de que esta exposición ya ha sido visitada, no en Toledo, sino la exposición en conjunto en toda España, pues por cerca de 200.000 personas. Fíjate. O sea, que está. Y normalmente Iker Jiménez, cuando hace algún programa en directo en alguna ciudad, es imposible coger entrada porque la gente se pirra por ir. O sea, que bueno, que es una buena opción. Está hasta el 12 de febrero en el Museo de Santa Cruz, en la ciudad de Toledo. Nos lo anotamos también por aquí. En nuestra agenda y alguna cosita más, ¿no, Maripaz? Sí, una cosa rápida, porque nos gustaría hoy escuchar un poquito la canción que tenemos preparada, pues es un poquito en homenaje, pero bueno, vamos a contaros, bueno, que en Granada la cerveza Alhambra, sí, está haciendo como una especie celebrando, pues cuando se inauguró, bueno, pues los granadinos a esta cerveza la llaman el Minoch. Milnoch, 1925. Como un aniversario, ¿no? Sí, el Milnoch. Esta cerveza está haciendo en Granada como una especie de conciertos que son como conciertos sorpresa. O sea, tú te vas por las rutas de la ciudad y de repente pues aparece un concierto, pero que estamos hablando de conciertos de gente como Los Planetas, Soleá Morente, Los Niños Mutantes. O sea, es un poco, pues, la próxima vez que pises Granada, a lo mejor estás tomándote una Alhambra, sí, y entonces aparece de repente pues un grupo cantando. Esta cerveza es de Granada, por supuesto, el agua es de Sierra Nevada, bueno, pues como motivo de esto están de aniversario. ¿Qué tal? Yo no soy muy cervecero, pero ¿qué tal? Es un poco fuerte. ¿Sí? Sí, es una cerveza un poco, bueno, pues no es a lo mejor como, por ejemplo, aquí en el centro, que tomamos Mau en Andalucía, Cruz Campo, pero la Alhambra es una cerveza un poco potente. Ya. Hay que comer. Vale. O sea, no se puede. Y bueno, pues eso, a los muy cerveceros, Granada, Alhambra está de aniversario y pueden encontrarse cualquier sorpresa tomando una cervecita. Genial. Y esto de los conciertos tiene que ver con la música, evidentemente, sí, pero tú has dicho, hoy vamos a poner una canción muy especial. Sí, hoy, bueno, esta semana, a principios de semana, pues nos despertábamos con la noticia de que Bimba Bosé había fallecido porque había sido víctima de una larga enfermedad. Y entonces, bueno, pues en homenaje a Bimba Bosé, que cantó una canción muy bonita con su tío Miguel Bosé, pues hoy nos vamos a despedir el Club del Ocio con esta canción de Bimba y de Miguel. Pues nada, pues como un lobo, ahí está Miguel Bosé y Bimba. Nuestro más sincero pésame también a la familia, por supuesto que sí, desde las ondas de OIC Radio. Maripaz, muchísimas gracias por informarnos. Te esperamos el próximo jueves. Vale, hasta el jueves. Adiós. Conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti?